Cementerios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigas y amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Quiero desearles, junto con Eduardo Verdejo, siempre en los controles, el leal y luchador escudero de quien les habla, quiero desearles una santa Semana Santa en este Lunes Santo que comenzamos. Este día de amor, de recogimiento y de reverencia, estamos llamados a vivir un día sumamente especial y un tiempo sumamente especial. Estamos acostumbrados a llamar Semana Santa a los días del trigo pascual, ¿no? Jueves, viernes y sábado. Pero hay que recordar que ya comenzó la Semana Santa. Estamos viviendo los últimos días de Cuaresma, pero este ya es el día reconocido como Lunes Santo. El martes será el Martes Santo, Miércoles Santo. Y en consecuencia ya tienen que ser un pórtico fundamental de nuestra propia vida, una manera de irnos aproximando con generosidad a este momento intenso que tenemos que vivir y a cual el Señor nos llama. Hay que recordar que Juan Pablo II decía que la Semana Santa era el gran domingo del año, ¿no? Es decir, era el momento más intenso en que vivíamos los misterios de nuestra fe, de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús, que de alguna manera sintetizan toda su enseñanza. Este lunes es día, pues, privilegiado para comenzar a preparar nuestros corazones. Cuando hablo con algunas personas, precisamente porque la Semana Santa es una fecha en la que en la mayoría de nuestros países, salvo Estados Unidos, pero la mayoría de nuestros países son días feriados, especialmente a partir del jueves, este es un tiempo para reconocer que es un momento de conversión. El hecho que sea una semana corta, un tiempo de vacaciones, ha movido a muchas personas a tomar la Semana Santa como cualquier cosa menos como santa. Y es importantísimo, hermanos, no solamente importantísimo, es fundamental, es decir, esencial para nuestra vocación cristiana, que nosotros recuperemos el sentido de la Semana Santa, recuperemos el sentido de por qué el Estado ha creado en la mayoría de nuestros países estos feriados. Incluso en Estados Unidos el viernes es feriado para los católicos. Entonces, resulta importante que nosotros reconozcamos la centralidad de esta vida cristiana, reconozcamos la centralidad de estos momentos fuertes de transformación y de conversión, y vivamos intensamente los momentos de gracia que el Señor pone delante de nosotros. Esta es una Semana Santa, hermanos. ¿No saben ustedes la tristeza y hasta la fobia, el rechazo que me produce, no hacia las personas, porque están confundidas, pero hacia el hecho de que existan personas que envíen propaganda abundante, aprovechando además el uso del correo electrónico, para pasar unas vacaciones de Semana Santa? Por favor, no le llame Semana Santa, ¿no? Cuando el gobierno secularista y anticlerical del Uruguay decidió cambiarle totalmente el sentido cristiano a las fiestas y le llamó Semana de la Familia a la semana en la que se producía la Navidad, para quitarle el sentido de la natividad a las celebraciones cristianas, pero mantuvo el feriado. Y luego creó un fin de semana de feriado largo, movible, que se adaptara a la Semana Santa cristiana y le puso como nombre Semana del Turismo. Miren, esto ciertamente fue un asalto anticristiano a la tradición cristiana del Uruguay, a su origen cristiano, ¿no? Y por eso Uruguay, después de estos gobiernos sucesivamente anticlericales, terminaría siendo un país con el índice más bajo de católicos de toda América Latina, ¿no? Pero ¿saben qué? Por lo menos hay una sinceridad, hay una falta de hipocresía, gracias a Dios, cuando se le dice, miren, vamos a ir a quitarle el sentido cristiano a esta fiesta y vamos a irnos de vacaciones y vamos a irnos de turismo dentro del Uruguay. Y las familias van a salir a pasear y van a salir a la playa, van a aprovechar los últimos días de sol, o van a irse al campo, a una finca, a lo que fuere, pero vamos a aprovecharlo de esa forma, ¿no? Y en consecuencia se les retira el nombre de santa. Pero que la gente haga propuestas de visitas turísticas en Semana Santa y le llamen la pausa de la Semana Santa, el descanso de la Semana Santa, el viaje a la Semana Santa, por Dios santo, no le llame santa, ¿no? ¿Sabe lo que significa santo? ¿No? Solo Dios es santo, ¿no? Como nos dice el Antiguo Testamento. Y después se nos habla de que la santidad es la sintonía perfecta con Dios. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Ser semejantes a Cristo. Vivir en consecuencia una pureza total de intención en la vida, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Corporal, emocional, intelectual, espiritual, lo que fuere. Están todos estos ámbitos allí que tienen que ser santificados, es decir, asemejarse a Cristo, cristificados. Entonces, no se puede asumir como un momento de descanso esta semana que es santa, porque en ella celebramos los misterios centrales de nuestra fe, los misterios centrales. No solamente los celebramos, hermanas y hermanos, los revivimos, los reproducimos, volvemos a realizar esos actos que marcaron la historia de nuestra salvación y que nos trajeron la salvación y que nos garantizaron la salvación y la alegría, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y en consecuencia, los hacemos centrales para nosotros. Por eso es que nosotros no podemos, como cristianos, escoger simplemente por razones prácticas el hecho de que hay unas vacaciones relativamente largas que están contabilizadas dentro del horario laboral, es decir, ya el horario laboral cuenta con estos días de no trabajo, y para eso aprovechar para convertirlo en unos días de descanso. El descanso es lo opuesto a la Semana Santa. La Semana Santa es un momento de acumulación de tensión espiritual, no tensión psicológica. Existe, por supuesto, una atención psicológica, ¿no? Una atención física, pero es un momento de tensión espiritual, es un momento en el que nosotros llevamos las energías interiores espirituales a un cierto límite, justamente para poder vivir con mayor intensidad estos momentos santos y divinos que tienen que estar marcados por la mejor disposición interior posible, que tienen que estar marcados por la mejor actitud espiritual posible. Tienen que estar marcados, en última instancia, por el momento más reverente, más generoso, más entregado posible, porque eso es lo que da sentido a nuestra propia existencia, eso es lo que hace que los días que transcurrimos valgan la pena de ser transcurridos y sean vividos con generosidad, con intensidad, con total espíritu de sacrificio y de donación. Sin esa realidad, nosotros simplemente no tenemos manera de vivir la vida cristiana como un don de Dios, porque lo central de la vida cristiana, lo que permite llamar cristiana la vida cristiana, son esos dos polos que marcan nuestro calendario litúrgico. Primero, el nacimiento del Señor, que es ya la compleción de lo que comenzó con la Anunciación, Encarnación, y segundo, este otro polo de los misterios de nuestra fe, cuando Jesús sufre, muere y resucita. Sin esos misterios centrales, simplemente no hay salvación. Recuerden ustedes que los cristianos, en los primeros tiempos de la fe, los primerísimos tiempos después de la ascensión del Señor, hablaban del querigma, es decir, de aquello central para el misterio de nuestra fe, aquello elemental, central del misterio de nuestra fe, y este querigma era en realidad aquello en lo que se sintetizaba la enseñanza de Jesús, y no solamente la enseñanza de Jesús, sino la vida de Jesús en este mundo. Y eso, el querigma, se resumía en esta frase, ¿no? Jesús padeció, murió y resucitó para librarnos del pecado. Punto. Y justamente ese misterio central de nuestra fe es el que vamos a vivir en esta semana, que por eso se llama santa. Se llama santa desde el lunes hasta la vigilia del sábado, y el domingo se llama ya el domingo de resurrección, porque forman justamente una unidad que tiene que ser vivida y celebrada con toda intensidad, porque los misterios de nuestra fe tienen que ser vividos con toda intensidad y con toda firmeza. La Semana Santa tiene que ser pues un momento de conversión y todo el entorno que nos rodea tiene que ser un momento de conversión. Todo el momento tiene que ser un momento de recogimiento y toda la vida tiene que ser una vida de recogimiento y de entrega generosa para vivir una Semana Santa genuina y auténtica. Santa es una palabra que se refiere sobre todo al carácter de separación que tiene que tener nuestra vida de muchas de las cosas del mundo. No de separación de la realidad, pero sí de separación de muchas cosas del mundo. Justamente la palabra santa, del latín sancte y del griego agios, significa precisamente esta separación, este apartarse, este hacerse diferente. Y en consecuencia, esta necesidad de romper con una serie de hábitos mundanos para que este sea un momento de santificación, ¿no? Todo lo opuesto, pues, hermanos, de los programas, de los paquetes comerciales, del aprovechamiento mercantilista que se hace de la Semana Santa para que sea una ocasión para impulsar el turismo, para impulsar el paseo, el descanso, el consumo, la compra de cosas, los campamentos, las visitas a la playa, todo esto ajeno al espíritu de la Semana Santa. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lostono en la conducción y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Y puedo ser incómodo acá, hermanas y hermanos, y por eso les pido perdón, pero no puedo dejar de compartir con ustedes la verdad, lo verdadero, ¿no? Esta Semana Santa, que comienza este Lunes Santo, y que llega a su momento de cúspide con el Triduo Pascual, es decir, con el Jueves Santo por la tarde, con el Viernes Santo todo el viernes, con el sábado, el Día de la Espera, y finalmente la celebración maravillosa, gozosa, de la victoria de Cristo de la Vigilia Pascual, que nos lleva ya al hermoso Domingo de Pascua. Todos esos días son días de profunda reflexión y profundo recogimiento para nosotros. Tienen que ser días de un momento auténticamente de retiro. Si no se puede ir de retiro físicamente, irnos a otro lugar a pasar la Vigilia Pascual, entonces por lo menos tengamos una disposición interior de retiro. Realmente, en primer lugar, recomiendo la posibilidad de vivir estos días en una especie de retiro, ¿no? Si no se puede uno ir a una casa de retiro, lo que puede hacer es vivir en un entorno que sea un entorno retirado, ¿no? Donde prescindamos de la televisión, prescindamos de los espectáculos, prescindamos de las cosas que nos estimulen a la atención externa y vivamos un tiempo de atención interna. Por eso, hermanos, hermanas, no puedo dejar de desrecomendar, es decir, señalar como no recomendable, como en cierta medida lo contradictorio con el verdadero espíritu de esta Semana Santa, el ver estos días de feriado como unos momentos para tomarse un descanso o una pausa, para que en el hemisferio sur nos despidamos de las playas y del verano. No, ese no es el sentido de la Semana Santa. Y participar de estas actividades es de una frivolidad que yo creo inaceptable para un cristiano y para su propia conciencia. No inaceptable para mí, eso no importa lo que yo piense. Lo que importa es lo que tú piensas de ti mismo, hermano, lo que tú piensas de ti misma, hermana, ¿no? Y si ya has hecho planes que son irreversibles a este punto, ojo, que son irreversibles, porque si puedes revertirlos, te recomendaría vivamente que los reviertas. Pero si tienes planes que no son reversibles, programa ya tu próximo año. Y este año vívolo con verdadero recogimiento. La Semana Santa no es para hacer turismo. Ni siquiera para hacer turismo religioso, que existe. No es para irme a ver cómo se celebra la Semana Santa en algún lugar, como si yo fuera un investigador que va con una lupa a ver algo que es ajeno a mí. No, si quieres, ve a un lugar donde se vive la Semana Santa intensamente, pero ve para vivirlo tú en medio de ese retiro, no para hacer tour culinario, no para hacer un turismo religioso. Peregrinación, sí, turismo religioso no. El turismo religioso es algo que es válido, legítimo, pero no en Semana Santa. Semana Santa es para que seas agios, hermano, para que seas distinto a todo lo material, a todo lo corrompible, a todo lo pecaminoso, para que seas como Jesús, transfigurado en el monte, radiante, luminoso, completamente puro, con tus vestimentas espirituales tan blancas como no podría dejarlas ningún lavadero, ningún batanero, como decía el Evangelio a la hora de describir la luminosidad de Jesús en el monte Tabor cuando se transfigura, ¿no? Así tenemos que ser tú y yo en esta Semana Santa, agios, santos, Semana Santa, agia semana, agios, quienes participamos de esa semana, tú, yo, todos los creyentes. Entonces, es importante que nosotros entendamos cuáles son las consecuencias de vivir estos días como verdaderamente corresponde. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios, hermanas, hermanos, que gocemos de algún feriado, incluso en Estados Unidos, aunque solamente el viernes sea feriado, para vivir estos días con verdadera penitencia, ¿no? Y vivirla con verdadero recogimiento. Porque si es que la Iglesia luchó en el pasado por este feriado y lucha por mantenerlo ahí en los países donde se ha dado, no es para que los ciudadanos gocen de un fin de semana largo que puedan aprovecharlo en no solamente frivolidad o indiferencia, sino a veces incluso hasta los momentos más corruptos e intensos. Para muchos jóvenes, en el Perú, por ejemplo, y creo que el Perú no es el único país, la Semana Santa, como coincide con usualmente con el fin del verano, es el último momento para ir a la playa y hay una especie de orgía de despedida de la playa, ¿no? Y los peores momentos morales se pasan en Semana Santa sin saber que justamente ellos están contribuyendo a celebrar la captura del Señor y a permitir que Jesús muera más dramáticamente todavía, ¿no? Y quienes simplemente no pasamos un día malo, sino nos vamos a la playa a descansar, y ahí participamos, bueno, de la misa, de los oficios, pero en el fondo nos vamos a descansar y a relajarnos, a tomar el sol, a pasarla bien, a comer, mientras Jesús está muriendo, hay una contradicción profunda, hermanos, ¿no? Eso dice la playa para estar tranquilos, entre comillas, pero en realidad estamos como unas morsas descansando, o en el campo, simplemente descansando. ¿Jesús está descansando? Y tú eres cristiano, tú eres cristiana. ¿Jesús está descansando en estos días? No está descansando. Si ya tienes un plan irreversible con la familia, si eres una madre de familia que tenía que acompañar a los hijos para ir a la playa, para ir a algún lugar de descanso, a algún lugar de paseo, tú, por lo pronto, trata de ser un testimonio para el resto de familia de verdadero recogimiento, de austeridad. Y no te conformes simplemente con participar de las liturgias. No somos fariseos. Sirve de poco, sirve, pero sirve de poco, si es que solamente participas de la liturgia para cumplir con la norma, pero después toda tu vida está lejos de lo que esa liturgia está celebrando. El viernes estamos celebrando la muerte del Señor. El jueves estamos celebrando su dramática última cena, incomprendido por los discípulos, pero dejándonos el máximo misterio de la fe, la Eucaristía. Celebramos la captura del Señor dramática, y en consecuencia no podemos nosotros decir, bueno, yo puedo estar indiferente, descansando. Mientras Jesús está siendo capturado, yo puedo estar en un diván. Mientras Jesús está siendo abandonado por los discípulos, sudando sangre por nosotros, por tus pecados y por los míos, yo puedo estar relajado en la playa, pasando un buen momento y tomándome un trago. Mientras Jesús es capturado y llevado de Herodes a Pilatos, de Pilatos a Herodes, una y otra vez, y es condenado a muerte, yo no puedo estar tomando sol en la playa o disfrutando de un buen momento en el campo. Imagínense, es como, o sea, están torturando y matando a Dios, hermano. Dios que ha venido por ti a salvarte. Es como si tú dijeras, bueno, yo voy a estar, digamos, atento a lo que pase con una operación que le puede costar la vida a una persona amada, ¿no? Voy a estar atento por vía celular, por vía teléfono móvil, mientras yo estoy descansando en la playa y si pasa algo dramático, pues yo vendré, pues, ¿no? Un rato, un momento, ¿no? Pero mientras tanto, voy a estar descansando en la playa. ¿Podrías descansar sabiendo que la persona que más quieres está a riesgo de muerte en una operación quirúrgica delicada? O es más, ¿sabes que va a morir? ¿Estarías en la playa relajado? ¿Podrías estar en un lugar de descanso? ¿Podrías estar de turismo? ¿Podrías estar tomando fotografías a monumentos simpáticos? ¿Podrías estar degustando comida típica? Jamás harías eso. Y resulta que más amado que tu ser amado es Dios, que ha venido a amarte y que te ha creado, que te ha dado a las personas que amas. Entonces, no podemos permitirnos esta contradicción, hermanas y hermanos. Tenemos que vivir la Semana Santa como una auténtica Semana Santa. No puede ser un momento de relajo, de descanso, de diversión, que tenga un solo barniz cristiano, porque bueno, yo estoy programado para ir a estas actividades cristianas, voy a ir a la misa, voy a ir a la misa de Jueves Santo, voy a ir a los oficios del Viernes Santo, los oficios de la Cruz del Señor. Si es que yo voy a estar participando de estas actividades, coloreándolas nada más con mi capricho, con mi engreimiento, con mi propia satisfacción, con mis propias compensaciones, y no voy a estar concentrado en estos misterios que estamos viviendo. Esa no es la vocación a la que hemos sido llamados, ese no es el sentido de la Semana Santa, esa no es la razón por la cual Jesús vino a morir por ti, a padecer por ti, a llevar su cruz por ti, por mí, y luego a romper el sepulcro para resucitar por ti y por mí, para hacer relevante nuestra fe, ¿no? Entonces, es muy importante que comprendamos que existe una profunda contradicción, por más que nos moleste, por más que nos irrite, pero la verdad es la verdad, hermanos, hermanas. No podemos negar esa verdad, no podemos ignorarla. Estos días son días santos y estamos llamados como cristianos a ser santos, y si somos coherentes, tenemos que vivirlos con profunda santidad. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Sed santos como yo soy santo, dice Yahvé. Y este pedido lo vuelve a hacer Jesús en esta Semana Santa. Santa. Somos llamados a ser santos, a Dios, en esta semana. Y esta semana tiene que ser dedicada precisamente a ese sentido pleno. Oraciones, liturgias, recogimiento, meditación, lectura de la palabra, especialmente leer una y otra vez la pasión, la versión de la pasión del Señor, las cuatro versiones, ¿no?, que van a permitirnos llenar estos días. Alejamiento de lo que nos distraiga, el exceso de comida, la diversión, la televisión, los videos, los DVDs, cualquier cosa que me saque de esta tensión. Son solamente 3 días, hermanos, y tienes 2 días, hasta 3 días para prepararte, ¿no? Lunes, martes, miércoles santo, que te van a llevar días de preparación para vivir intensamente el Triduo Pascual. Seguimos luego del último corte. En Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Vive pues este individuo pascual con plena intensidad. Te lo deseo de todo corazón. Voy a rezar por cada uno de ustedes y me encomiendo a la oración de ustedes para que esta Semana Santa nos encuentre dispuestos a vivirla con total profundidad y nos permita concluir de ella más santos, para que al finalizar la Semana Santa seamos más santos, seamos distintos, y para que verdaderamente podamos decir, esta Semana Santa fue una santa semana. Y para que podamos decir, esta Semana Santa me ha hecho más santo, ha tenido efecto, no ha pasado la santidad delante mío sin haberme tocado y sin haberme cambiado, no ha pasado la santidad del Señor delante mío sin haber transformado mi corazón. Es una Semana Santa y yo la viví santamente, santificándome, y ahora soy más santo. Eso es lo que les auguro, eso es lo que pido de sus oraciones para que yo también logre, y solo de esa manera podemos decir, viví una santa Semana Santa. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.